me cuentes esta historia. El final es poco feliz. No me mientas en estas cosas. Hablarán muy mal de ti. Cuán ingrata es la parodia. No estás muy lejos de mí. Tu labia te equivoca, la razón huyó hace tiempo de ti. No seas así. No mientas así. No seas así. No mientas así. En esta parodia me esquivas a mí. Ni tu vergüenza podrá no hacerme sufrir.